las corrientes del pensamiento humano. Comunicación popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. En el día de la fecha, la CTA de los Trabajadores de la República de Argentina está en elecciones generales nacionales. Decimos, en la Argentina hay dos CTA, la CTA autónoma y la CTA de los Trabajadores, que en el día de hoy está eligiendo para secretario general a Hugo Yasky y Alejandra Darín, la hermana de Ricardo Darín, como secretaria de Cultura, esto como parte de la Asociación de Actrices y Actores. Lo cierto es que en este día, miércoles 9 de noviembre, son las elecciones de la CTA de los Trabajadores de la Argentina, aquí en el día de hoy. Esto es un acto eleccionario donde la Comisión Ejecutiva de la CTA de los Trabajadores va a elegir sus autoridades para el ciclo 2022-2027, en un momento donde se discute la legitimidad de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, las maneras de funcionamiento. Por eso son muy importantes estas elecciones democráticas de la CTA de los Trabajadores. Hoy, 9 de noviembre, arrancó a las 8 de la mañana en la sede de la CTA, en Piedras 1065. Afiliados de todas las ciudades del país están votando a esta hora. Y tenemos allá en Buenos Aires a nuestro amigo Marco Sierras, con el que conversamos asiduamente, que está realizando la cobertura especial de las elecciones de la CTA en este momento. Marcos, que es docente, fotógrafo, fotoperiodista, y está haciendo la cobertura desde Buenos Aires a esta hora de lo que tiene que ver con las elecciones de la CTA. Estamos estableciendo comunicación telefónica con Marco Sierras para que nos cuente qué está pasando allá en este momento. Son las 11 de la mañana, 15 minutos. Me acaban de decir que en el Mariano Acosta, en la cual ya viene con una situación de conflicto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por recordar las tomas del colegio por parte de estudiantes. Así es. Y bueno, las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no habilitaron el edificio para que las elecciones se lleven allí con absoluta normalidad, porque era uno de los lugares de votación, ¿no? Junto con el Normal 9 y otras escuelas. Bien, bueno, ¿cuál sería la razón? Así que están haciendo la elección prácticamente en la calle. Ah, sí. Bueno. Y bueno, en esta línea, en esta avanzada que hay, podríamos mencionar algo que está saliendo en algunos medios, pero no tiene tanta repercusión, y es que el vicedirector del Mariano Acosta fue sumariado por sus dichos, por expresarse libremente sobre y dar apoyo a los estudiantes y a la comunidad educativa en el momento de la toma del Mariano Acosta, ¿no? Por el discurso, ese discurso que nos enfervoreció a todos, que lo dio en ese momento y que vos después también conversaste con él sobre eso. Exactamente. Ahí le envié una pequeña entrevista que le realicé a Pascuarelli, y donde él aclara que justamente en ese audio que él no está de acuerdo con la modalidad de toma, pero sí está en total apoyo a los estudiantes para pensar qué escuela queremos. Más o menos en esos términos lo plantea él, pero él expresamente aclara que no acuerda con la metodología de la toma de escuela, pero sin embargo, sobreponiéndose a esa situación, estuvo acompañando a los chicos, más que nada por una cuestión de seguridad y de apoyo institucional, porque en definitiva son sus estudiantes, ¿no? Marcos, contanos un poquito qué se está votando hoy allá a nivel nacional y si hay listas de oposición en la capital y en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, se están votando autoridades, tanto nacionales, digamos, con distintas listas, lista 6, lista 10, entre otras. Y bueno, la verdad que es lo mejor que nos puede pasar como trabajadores es tener la posibilidad de elegir nuestras autoridades y quién nos representa, ¿no? Así es. Así que, como decías vos hace un ratito, una excelente jornada de democracia sindical que tanto bien nos hace y que es absolutamente transparente, ¿no? Bien, después, bien. En otro orden de cosas, la ciudad de Buenos Aires está en una situación de avanzada contra los trabajadores docentes en particular. No sé si ha tenido repercusión en Córdoba, pero nosotros tenemos unas jornadas institucionales que se denominan EMI, que es de formación situada, y han intentado por todos los medios de instalarla los días sábados, ¿no? Ajá, para que vayan a laburar también los sábados. Para que vayamos a trabajar exactamente los sábados. Fue el sábado pasado, el cual fue una de esas jornadas donde no fue absolutamente nadie en todo el distrito de la ciudad de Buenos Aires. Por lo cual fue un fracaso, porque incluso hasta las personas directivas tomaron posicionamiento como trabajadores y trabajadoras de la educación y sacaron comunicados y no adhirieron, ni siquiera se hicieron presentes para abrir las escuelas. Las escuelas de todas maneras estaban abiertas, pero el personal directivo no asistió tampoco a clases porque es una medida absolutamente arbitraria que está por fuera de estatuto e incluso por cuestiones más bien legales y de seguro. Pero ahí se van a comer otra sanción, Marcos. ¿Cómo? Se van a comer otra sanción ahí. Y bueno, me parece que lo de Pascuarelli lo que busca es justamente amedrentar y disciplinar fundamentalmente a los docentes, a las docentes y en particular al personal, digamos, de conducción que en líneas generales tiene un claro posicionamiento con respecto a trabajar los sábados, ¿no? Que no es más menos que una cuestión de flexibilización laboral donde se nos obliga a ir un día en el cual nosotros no tenemos asistencia a las escuelas, e incluso hay una cuestión hasta de seguro. Nosotros nos cubren, la ART nos cubre con seguro en los horarios que nosotros tenemos hechas las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas se hacen aquí o en cualquier lugar para justamente que el personal que trabaja en las escuelas esté claramente registrado el horario de ingreso, el horario que sale, los días que trabaja, y la jornada laboral docente es de lunes a viernes, no incluye ni sábados, ni domingos, ni feriados. No, claro, esto no es una cuestión. Entonces, vos te accidentás yendo a trabajar, no sé, tuviste un accidente de tránsito, chocó el colectivo, te accidentarás dentro de la escuela, te doblaste el pie subiendo la escalera, cosa que es bastante común, te diré. Puede pasar. No, la ART no te cubre, por lo tanto, no podría justificar tus faltas. Mira vos. Porque estás por fuera del horario de trabajo, ¿no? Entonces, más allá de que la jornada laboral específicamente es de lunes a viernes y no incluye ni sábado, ni domingo, ni feriado. Claro. Aparte que no se pueden cambiar las reglas del funcionamiento educativo de un día para el otro. Sino Por supuesto, sin consultar todo esto a los docentes y a las docentes, ¿no? Ni a los sindicatos. Es una imposición como nos tiene acostumbrado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Impone porque tiene el poder y la fuerza para hacerlo, y cuando los trabajadores nos manifestamos en contra, vienen las represalias, como bueno, como te acabo de comentar hace un ratito, ¿no? Lo de Pascuarelli no es casual que sea en este momento y en este contexto en el cual se está implementando o se intenta implementar la formación situada los días sábados. Hay una flexibilización laboral encubierta que lleva adelante el gobierno de la ciudad, y estos inicios de sumarios administrativos lo que buscan ni más ni menos es amedrentar y perseguir a los docentes que de alguna manera u otra expresan sus ideas y se oponen a estas políticas discriminatorias, antitrabajadoras, antitrabajadores, ¿no? Entonces, bueno, así es. Lo que se busca es disciplinamiento. Marcos, vamos a escuchar la nota. Te agradecemos la salida. Un abrazo. Escuchamos entonces a Pascuarelli, que es rector de la universidad, de la escuela, de recordarnos el colegio, es... Es el Normal Mariano Acosta. Del Normal Mariano Acosta, lo escuchamos. Estamos en las puertas del Mariano Acosta con su vicerrector, Julio Pascuarelli. Bueno, recién acabaste de dar un discurso luego de que les pibes hayan expresado su posicionamiento luego de este largo fin de semana de ocupación del colegio. ¿Cómo se ha vivido todos estos días desde la rectoría, desde las autoridades, y cómo ha sido el acompañamiento hacia los estudiantes? Bueno, muy intenso, muy complejo, con amenazas, con aprietes, con cortes de luz, con cortes de internet, con sugerencias de sumarios, con indicaciones de sumarios, digamos, todo un aparataje que se fue montando y agravando a medida que se visibilizaba el material, digamos, y la problemática que estaba sufriendo la escuela. Concretamente, las amenazas hacia el personal docente y directivo ha sido con sumarios administrativos. La amenaza, en lo que a mí respecta, ha sido una amenaza de muerte. Es decir, de amenazarme en mi domicilio poniendo cerca de mi auto una inscripción. Ahora, después, sé que hay otros directivos que recibieron llamados, familiares de estudiantes recibieron llamados intimidatorios. Y después aparecen el disciplinamiento más legal, que tiene que ver con sancionar a las familias, hacerles pagar los días de toma, que tiene que ver un poco con tratar de que estos movimientos no se repliquen, porque son movimientos que hacen que la gente se vuelva a unir después de 2 años de pandemia a pensar qué escuela quiere, qué educación quiere y qué futuro quiere para sus hijos, hijas e hijes. ¿Pensaste alguna vez, siendo docente, en este caso ya con una responsabilidad en cuanto a la autoridad se refiere, sufrir una amenaza de muerte en este caso? No, la verdad que no. Nunca me imaginé que me podía pasar. En realidad, creo que cuando pase todo esto lo pensaré de alguna manera, pero no. Lo que sí siento es que todas las agresiones o todas las acciones para amedrentar nos están fortaleciendo más. Porque lo que vos acabás de ver ahora de la cantidad de gente, familiares, vecinos, lo estamos viviendo día a día. Es decir, no paramos de recibir apoyo, solidaridad y además preguntas. ¿Cómo estamos? Si estamos siendo perseguidos, si estamos siendo criminalizados, si nos están amedrentando. Hay una red muy fuerte. Es decir, la comunidad educativa ha contenido tanto a estudiantes como a docentes y autoridades. Totalmente. La comunidad educativa, que está formada por la familia, los docentes, los directivos, el barrio y gente de distintas partes del país, que llegan mensajes por Instagram, por WhatsApp, que se solidarizan y que indudablemente comprenden que acá no se está hablando de una toma, medida que no acuerdo, sino que acá se está hablando de qué tipo de educación queremos y qué tipo de perfil de ciudadano queremos. Si es alguien que sea dominado, alguien que sea reproductor de un sistema que le imponen, o alguien independiente que pueda elegir, porque en realidad no queremos adoctrinar ni que nos adoctrinen. Bien, para finalizar, ¿alguna reflexión en particular que vos quieras mencionar, expresar? Como decía en otra nota, en cualquier momento quizás pueda yo ser muy molesto para este gobierno y puede ser que alguna vez decidan que yo tenga que salir de mi cargo de vicerrector. Pero mientras esté en mi cargo de vicerrector, voy a seguir peleando por los derechos que considero que debo pelear para mis estudiantes y para la comunidad que represento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hoy.